Sí, mira, el proyecto, nosotros tenemos un proyecto integral de la terminal. El proyecto este se pudo hacer porque firmamos un convenio con Ferrosur en el cual Ferrosur nos cede en comodato esos sectores para poder realizar la ampliación de la playa de maniobra. Es, la ampliación de la playa es hacia atrás y a su vez hacia el lado, mirando para el lado del, del, de las vías, hacia la, la derecha. Tenemos un espacio muy importante que se nos va a permitir, como vos decías, además de ampliar la playa de maniobras, incorporar tres dársenas más, o tres andenes más. ¿Para atrás también se va, para el lado de, la, de las vías también se, se estira un poco? Sí, ¿no? Para el lado de las vías son 2 metros y medio y 17 metros y medio para el lado de, para el lado de las oficinas de Ferrosur. Claro. En la entrada a la terminal donde entran los micros queda igual. Eso queda igual, hace unos años con Echeverry se, se amplió, se había hablado con Ferrosur y se pudo ampliar ese sector un metro y medio más o menos y nos quedó el resto que bueno, que no lo pudimos concretar, que ahora este, lo hemos podido hacer por este convenio de Ferrosur. Y a su vez era una solicitud que realizaban las distintas empresas de transporte y bueno, el año pasado cuando empezamos a juntar con ellos, el compromiso por parte del intendente José Echeverry en primera etapa era esto, que era lo que más este, beneficia a las empresas en esta en este trabajo. Margarita Agostina la saluda, buenos días. Buen día, Agostina. Mencionó la palabra etapas, es así como se va a desarrollar las obras, ¿no? A través de etapas. Exactamente, esta primera etapa consiste, como les decía, en la ampliación de la playa de maniobras. Es una inversión que supera los 248 mil pesos, inversión que se hace con recursos municipales. Es una empresa de Olavarría que está, que ganó la licitación y que está trabajando en todo esto. Una segunda etapa sería la licitación de la compra y la colocación y puesta en marcha de los ascensores, que eso nos va a permitir posteriormente trasladar la parte de las boleterías en el sector superior de la terminal. Y una vez que hagamos eso en una última etapa, recién ahí vamos a poder trasladar los baños que están en el subsuelo a la planta baja, que eso también es un reclamo que tenemos permanentemente, pero para hacer eso se necesita espacio y ese espacio se logra con todos estos cambios. ¿Y hay fecha, Margarita, para la terminación de la obra en general? Mira, nosotros tenemos todo este año y el año que viene para trabajar en eso. Es una obra que nos va a demandar un dinero muy importante, mucho recurso para poder realizar esto. Lo vamos a ir haciendo por etapas, pero nuestro compromiso, la primera etapa ya está en marcha y estamos trabajando en la segunda etapa para el llamado a licitación. Uh-huh. ¿Los baños en la planta baja por dónde quedarían ubicados, Margarita? Mira, eso lo están analizando los arquitectos. Van a quedar sectores similares a lo que están ahora, sería, a ver si, si nos ubicamos, por el ingreso actual y por el egreso actual, paralelo a eso. Ah, perfecto. De esta manera nosotros estamos beneficiando al, al, al que usa la terminal, beneficiando a las empresas que están trabajando ahí, pero principalmente hay que fijarse en el usuario. Y también no estamos modificando la arquitectura de ese edificio. Uh-huh. Margarita, ¿hay alguna idea, algún proyecto en el futuro para poder darle utilidad al túnel, para poder darle más utilidad también al subsuelo? Mira, una vez que se termine con todo esto, nos van a quedar seguramente en el subsuelo algunas oficinas de uso interno de las empresas, oficinas, algunas del municipio. Bueno, hay que ir mirando eso. Eso todavía es una cosa que no se ha resuelto, pero me parece que lo principal es comenzar a trabajar en estas etapas para después estos espacios, bueno, ir viendo qué es lo que se hace. Ahí fíjate que también son lugares que hay que ir arreglando además, pero me parece que lo principal es lo que tiene el usuario del transporte público de pasajeros. Margarita, le cambio de tema para hablar de los caminos rurales. ¿Se espera alguna próxima reunión con autoridades de la sociedad rural? ¿En qué estado están? Mira, nosotros el año pasado hemos trabajado todo el año pasado con productores de la sociedad rural, con productores rurales, para definir las distintas licitaciones del mantenimiento de los caminos rurales, como así también la denominación de y la categorización de los caminos rurales, que eso fue aprobado por el HCD el año pasado, y cómo se iba a realizar, como te decía, el proceso licitatorio. Esto lo hemos hecho en base a un trabajo en conjunto, al conocimiento de los productores agropecuarios, a la experiencia y conocimiento que tenemos nosotros por el trabajo que hemos hecho desde hace muchísimos años con el tema de los caminos rurales, y se llegó a un acuerdo de una licitación que se abrió en el mes de diciembre, que estamos ya, se notificaron a las empresas de las adjudicaciones. Ahora las empresas tienen que presentar las garantías de contrato y documentación de las maquinarias para poder firmar los contratos. Una vez que firman los contratos, estaríamos trabajando ya en los caminos rurales para lo que es mantenimiento, de acuerdo a lo que se combinó con sociedad rural. Uh-huh. Cuando hablaba de los distintos caminos, son lo que se han denominado caminos primarios, secundarios y terciarios, ¿verdad? Exactamente, exactamente, y eso nos permitió también en la licitación determinar qué cantidad pasadas de mantenimiento va a tener cada camino de acuerdo a la categoría de cada uno de ellos. Uh-huh. Hace poco, hablando con un empresario, me decía, por ahí se va a poder trabajar mejor o van a estar mejor mantenidos porque las maquinarias van a tener GPS, se va a poder controlar más, van a tener que trabajar las horas que realmente tienen que trabajar, ¿están así? Mira, una de las modificaciones, esto que vos decías, Omar, de los GPS, es una cosa muy importante para tanto para nosotros como para los productores, es el control exacto de las horas trabajadas. Acá se paga por horas máquina, así que esto no va a permitir un control estricto, así que ya las empresas son las empresas las que lo tienen que colocar. Así que ya están averiguando ese tema también, porque para empezar a trabajar tienen que tener el GPS incorporado. Uh-huh. Hablando, Margarita, de las obras y sobre todo de la pavimentación, estas altas temperaturas, el calor tan intenso, tan agobiante, ¿afecta a algunas obras o afecta al pavimento efectuado en algún sector? Mira, la semana pasada, por precaución, lo que hicimos fue, nosotros estamos trabajando en la pavimentación de la localidad de Sierras Bayas y por ampliación de la localidad de San Miguel. Por precaución, la semana pasada se ha trabajado, no se ha hormigonado, para evitar, principalmente lo que hay que evitar en esto, en lo que es el hormigón, serían las rajaduras por las altas temperaturas. Esto, los pavimentos llevan un antisol cuando se terminan, pero bueno, las altas temperaturas pueden producir fisuras. Y después lo que tenemos en lo que es planta urbana, los pavimentos de hormigón, que algunos seguramente que lo ha visto, tenían levantamiento de algunas losas por las dilataciones y contracciones. Uh-huh. Bueno, esto nosotros tenemos una licitación para poder ir solucionando en forma inmediata estos inconvenientes, porque esto nos permite darle solución inmediata al vecino de la barriga. Uh-huh. Margarita, el camino al aeropuerto, ¿cómo está? El camino al aeropuerto está finalizado, todo lo que es la base de Tosca, y ahora estamos esperando los fondos para que la empresa pueda continuar. Uh-huh. En cuanto al enlace, esta obra tan ambiciosa y tan importante, no solo para Olavarría, sino para la región, sigue avanzando a buen ritmo, ¿verdad, Margarita? El enlace se sigue trabajando a buen ritmo. También en los próximos días están trabajando en el ensanche, en la autovía de la ruta 226, así que realmente esto es muy importante para Olavarría, las dos obras son muy importantes para Olavarría, realmente esto le va a generar una importancia a la economía de la ciudad y también ha generado mano de obra local muy, muy importante, con una inversión muy importante para Olavarría. ¿La autovía está parada por ahora? No, están trabajando. Ajá. No, Lo que ya han contratado es la máquina terminadora de hormigón, la misma que está trabajando, es decir, con las mismas características de la que está trabajando en el enlace ruta 3 con 226, ya está contratada para los próximos días comenzar a trabajar. ¿Y se mantienen los plazos de terminación de obra, los que se habían anunciado en su momento? Mira, los plazos de terminación de obra generalmente hasta ahora los van a cumplir las empresas. Generalmente tienen algunos retrasos por temas climáticos, pero estaríamos más o menos en obras de semejante dimensión, 2 o 3 meses de atraso, no son atrasos en las obras porque son obras muy importantes, obras que generalmente sobre la marcha, al ser obras de ingeniería, a veces puede tener algunas modificaciones o debe tener algunas modificaciones. Bueno, esto puede llegar a tener algún retraso, pero...